habrán sido 5:10, 5:15 de la tarde, más no era, y bueno, dos jóvenes armados nos exigieron dinero, lo que tuviéramos, bueno, se llevaron su celular y zapatillas de marca de mi esposo, y exigentes, apurados para que le entreguen las zapatillas, sacándoselas ahí en el momento, y con un arma, no sé, no conozco de armas, pero una especie de itaca, así, una escopeta recortada o algo así, cargada. Y esto fue, repetimos la hora y el lugar, señora. 5:10, 5:15 de la tarde. Y el Parque Norte, o el Parque Helios Echeverri, con mucha gente caminando, pero en ese momento, dando la curva sobre el que da la ruta, realmente íbamos nosotros solos. Escaparon en bicicleta por el alambrado que da la ruta, que es nuevo y que está roto. Hace varios días nos comentó el guardia del parque, después, cuando vino hacia nosotros, porque él estaba con otro lío que había en la otra punta del parque, no sé qué le ocurría, cuando vino hacia nosotros, explicó que el alambrado hace varios días que ha sido roto y nadie ha repuesto eso. Así que yo le pediría, como ciudadana de la ciudad que pago mis impuestos, que se exija que se arregle ese alambrado, y además el temor, porque había, a esa hora hay señoras con muchos chiquitos, así que por un celular o por algo de dinero están armados, para que, no sé, tengan precaución. No es que uno no quiera que vayan al parque, porque todos disfrutamos del parque, pero es una realidad que estamos viviendo, y quiero que esto se sepa también, para que cada uno, no sé, tome la precaución que le parezca. Por último, ¿radicó la denuncia? Sí, pasamos por la comisaría, sí, vino un móvil también, sí.